Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, 11:22 minutos de la mañana, 14 grados 2 décimas la temperatura de este viernes 23 de octubre. Y estamos siguiendo de cerca el tema de Hachal. Y ahora del otro lado de la línea nos espera amablemente Jorge Morales. Hola Jorge, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Miren, disculpen si no lo escucho bien, pero acá está toda la gente con el bullicio esperando. Estamos aquí en el ingreso mismo de la seccional 21 de policía, porque después de la represión de hoy a la madrugada, a las 4:30 de la mañana, allá en el camino de ingreso a Veladero, la policía reprimió, se detuvo, se hirió a varias personas, 22 personas fueron detenidas. Y hace una hora, hora y media aproximadamente, el juez Pablo Lisa ha determinado que sean fichados y puestos en libertad. Así es que toda la gente, después de la amargura, de la tristeza y de la bronca que se pasó hoy a la madrugada, está contenta esperando a esas 22 personas que han puesto el cuerpo allí en el corte y que se han ligado raspones y demás, y la incertidumbre, el dolor y la bronca de tener que pelear con esta multinacional que nos está saqueando desde hace muchos años y que no vamos a permitir que pase más. Por eso estamos ubicados aquí mismo, en la puerta de la comisaría, para que comiencen a llegar los camiones, las combis donde vienen los detenidos y sean liberados automáticamente, porque esa fue la orden del juez. Bien, ¿ya se conoce la imputación que les ha otorgado el juez? Mira, ellos hacen mención al artículo 194 del Código Penal, que tiene que ver con quien entorpeciera o creara disturbios en un lugar público sin realizar daño alguno. Es un delito en el Código Penal que prevé una mínima de 6 y una máxima de 2 años y medio, así que es un delito excarcelable. Pero para eso lo van a tener que probar primero la empresa, porque no puede ser que apliquen una ley y sean metidos presos en 24 horas y a la empresa que hace un mes y 15 días que todavía no ha solucionado el derrame, no hayan metido presos a ningún funcionario. O sea que hay que ver la vara de la justicia, si es más corta o es más larga para los ricos o los pobres. Sí, la verdad, parece ser que es más grave cortar un caminito que envenenar con 1 millón de litros de cianuro, claro, ¿no? Claro, ese es el ejemplo gráfico especial, espectacular lo dicho. Es más doloso o más criminal para la justicia cortar una calle en función del derecho al medio ambiente, y lo que corresponde en función de lo que es el corte de una calle. Hay confirmación sobre el tema de los heridos. Sabíamos que había una posibilidad de una mujer con una fractura o un esguince. ¿Cómo está ese tema? No, tenemos los datos de politraumatismo de cráneo de una docente y sería una fisura en la muñeca de una persona, de una mujer también. No tenemos los datos todavía. Bien, los abogados que estaban trabajando con ustedes, ¿qué han dicho respecto? Jorge, te quería preguntar porque los abogados, ¿qué les han dicho respecto a esta orientación que toma el juez para criminalizar la protesta? No, todavía no hablamos en profundidad. Ten en cuenta que esto ha pasado hace 4 horas y media. Uh-huh. Todavía no tenemos precisiones valores al respecto. Bien, ¿los funcionarios de la provincia han dicho algo? Nada, absolutamente nada. ¿Los funcionarios del departamento? Bien, es que no te escucho, ya se me hace inaudible esto. Bueno, Jorge, igual entonces nos quedamos tranquilos sabiendo que en un ratito más liberan a los compañeros y que el estado de salud de las compañeras es bueno, ¿no? Bien, después estamos en contacto, muchas gracias. No, por favor, lo agradecido somos nosotros, un abrazo muy fuerte, Jorge. Bien, hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, ahí está, información, ya está, fresquita, de Hachal. El juez ha dado la orden de ficharlos y liberarlos. Así que están esperando en la puerta de la comisaría, están esperando para recibirlos y poder liberar a los detenidos.